slips away as it goes by. I tear away from us. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a La Fórmula Secreta. El día de hoy dedicamos el programa al tema de máquinas en el territorio de resonancia, porque es un programa muy muy especial para nosotros. Tenemos a una invitada de honor que nos guiará por distintas frecuencias e intensidades. Bienvenida, Nicole, alias Resonancia, a esta emisión de La Fórmula Secreta. Muchas gracias, Pablo. Qué gusto estar acá. Sí, un gusto tenerte, de verdad. Y bueno, cuéntanos con qué nos introdujimos hoy a este programa. Bueno, la rola que acabamos de escuchar es una canción que se llama Time. Todavía no sale esa canción. Es una canción que grabé en marzo de este año en un proyecto que se llama Music Plats. Ellos hacen algo que se llama Summit, y el Summit es como una semana donde juntan a 6 productores de Latinoamérica a trabajar en los estudios y cada uno produce un track. Y bueno, el track que yo produje durante este Summit fue Time. Fue una experiencia increíble, como estar en este, pues sí, en este espacio, viviendo literal en los estudios y dedicándole todo el tiempo solo a componer. Y al final ese track fue seleccionado el ganador, y Para eso voy a ir a tocar a Berlín cuando termine la pandemia. Pero por ahora estamos. Pues muchas felicidades, Nicole. Qué felicidad esa noticia, que seguro te emociona mucho, ¿no? Sí, y mucho. Y a nosotros nos emociona mucho, además, tener la exclusiva del estreno en FM, no solo de esta canción, sino de un par más, si no me equivoco, ¿no? Sí. Sí, eso está muy bien. Y bueno, iba a decir, porque es curioso que empecemos también con esta rola, porque hoy que estaba pues escuchando la playlist que nos mandaste y un poco preparando también el programa, vi que recientemente, hace muy pocos días, creo, subieron una entrevista sobre ese encuentro, ¿no? A YouTube o algo así. Me encontré, no sé si sepas o sí, ¿no? Pero me encontré con una entrevista de ese encuentro que fue por ahí de marzo, ¿no? Del Summit, sí. Sí, en marzo, exacto. Entonces, bueno, ahí se las compartiremos también en redes para que conecten con esa experiencia que sin duda se escucha fue muy chida. Pues así damos inicio a esta edición especial de La Fórmula Secreta y ¿por qué no nos vamos con más música para seguir entrando en humor? En materia. En materia. Lo siguiente que vamos a escuchar es para calentar un poco el cuerpo. Esto se titula The Water Calls Me, otro estreno de Resonancia. Nuestra invitada Nicole y ustedes están escuchando La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Eso que termina se titula Nothing Out There, de Resonancia, nuestra invitada de honor, en un remix hecho por Norman. Y aquí tenemos con nosotros en la cabina de la Fórmula Secreta a Nicole para que nos cuente más de esta, no solo del proyecto Resonancia, que entiendo que viene de una investigación muy interesante ya de grado académico, y que nos cuente también de la colaboración con Norman, ¿no? Y de cómo se dio este remix. Sí, ¿qué tal? Pues el disco de remixes fue un disco que saqué más o menos un año después que el primer disco que hice. Y bueno, cuando se los mostré a la disquera, varios artistas, que es la disquera con la que salió ese disco, todos dijeron directamente que debíamos de hacer un disco de remixes y varios de ellos querían participar. Y en realidad, hablando con los chicos de Duat, que es otra disquera independiente que a lo mejor conocen, que tienen muy buenos músicos, me sugirieron como hacer contacto con Norman para que hiciera un remix, y ahí me clavé a escuchar sus cosas y le escribimos, y pues directo hubo mucha conexión, ¿no? Y ese fue el remix que hizo para mí, que tenía ganas de compartir hoy. Pero también he seguido como trabajando con él, me ha dado clases de cosas muy clavadas, él es un gran productor que admiro mucho, y pues nada, también se ha hecho una buena amistad y buenas sesiones de jam y colaboraciones. Increíble. Pues ahora sí, cuéntanos, ¿de dónde parte todo el proyecto Resonancia? Que creo que es un proyecto que le ha ido bastante bien este año y esperemos que le siga yendo bien en los próximos años. Sí, muchas gracias. Pues en realidad creo que es un poco como un punto donde se empiezan a juntar varias cosas de mi vida, ¿no? Yo tiene muchos años que empecé a hacer música, o sea, desde chiquita componía en la guitarra y en el piano, pero nunca había llevado como mis canciones a nada, ¿no? Y fue hasta los 19 años que conocí los softwares de producción de música electrónica y de repente dije, ah, wow, creo que puedo tener mi banda entera en mi computadora, ¿no? Y esa posibilidad como que para mí abrió ahí un mundo distinto y como ya una posibilidad real de dedicarle más tiempo a mis canciones y a la música en general. Y a la par de este proceso, cuando empecé a clavarme en los softwares de producción musical, descubrí los sintetizadores y empecé como a hacer síntesis también, estaba estudiando humanidades en la UAM Coajimalpa, en donde tuve muchas clases pues, muy interesantes, mucha como teoría crítica, y pues, obviamente no era solo un proceso de hacer música, sino también como pues de ir entendiendo el mundo desde autores, desde maestros, desde mis compañeros, ¿no? Desde otros lugares. Y esta carrera terminó en una tesis que escribí sobre la resonancia. La resonancia un poco pensada como concepto múltiple. Sí, y pues básicamente en esta tesis hago como una profundización de lo que significa la palabra resonancia. Y no solo de lo que significa en el campo de la física y en la acústica, sino como todos los lugares en donde esta palabra puede resonar, digamos, ¿no? Eso está muy interesante. ¿Y a qué campos te llevó? ¿Hasta dónde lo ampliaste, digamos así, superficialmente? Pero está la parte de la física y la acústica, pero bueno, también supongo me puso a pensar en otro tipo de dinámicas, ¿no? Sí, claro. Pues de hecho, justo al empezar con el proyecto, hay mucho que hablo como sobre lo que es el concepto, ¿no? Porque al hablar del concepto de resonancia, quería primero como entender o plantear una forma de entender lo que es un concepto, ¿no? Y bueno, para mí acá surgió como esta, de varios autores y varias teorías, como esta idea de que a fin de cuentas una palabra es una copia en sonidos, ¿no? Son sonidos que significan algo, significan un concepto. Y este concepto representa algo que lo podemos ver en muchas cosas, pero siempre de manera diferente, ¿no? O sea, justo el concepto se forma por omitir esas como diferencias entre lo individual a lo que puede nombrar el concepto, ¿no? Entonces, en palabras de Nietzsche, él dice que el concepto representa una suerte de forma primordial, como si hubiera una esencia, un algo que encierra ese concepto y que le permite al concepto nombrar cosas que son distintas pero comparten ese algo, ¿no? Entonces una multiforme la esencia multiforme de las cosas, ¿no? Y de ciertos conceptos a los que puede ser aplicable y que tiene la virtud o la flexibilidad de insertarse en distintos conceptos y contextos, perdón, y funciones. Sí, claro, y al final el lenguaje en sí mismo puede construirse a partir de estas cadenas de sentido, ¿no? Y son cadenas que van tanto en distintas generaciones a través de la pragmática, resignificando el uso de los mismos conceptos y marcando, pues, evoluciones en los conceptos, pero bueno, también en la propia experiencia individual, no solamente a través de las generaciones. Me hace pensar mucho esto que nos compartes, cómo la idea de resonancia podría representar o ayudarnos a relacionarnos con la manera en que ciertas palabras o ciertas ideas, o si no conceptos y nociones, van ayudándonos a darle sentido a momentos o periodos de nuestra vida de maneras distintas, ¿no? Según el periodo del que estemos tratando de hablar o conceptualizar o articular alguna versión cualquiera, ¿no? De ese proceso. Y creo que la creación un poco podría funcionar así, ¿no? Quienes trabajamos en distintas disciplinas artísticas también, pues hay como ecos o resonancias o frecuencias que se van repitiendo, pero se repiten también con variaciones y que van marcando el desarrollo de una carrera o de un cuerpo de obra o de una exploración abierta, ¿no? Como puede ser la creación artística. ¿A ti te ha llevado a pensar en eso también, la resonancia en tu propia creación y en tu propia forma de darle sentido a tu ser creadora, por decirlo de alguna manera? Absolutamente. O sea, te me adelantaste, de hecho, a la tesis un poco, ¿no? O sea, en la tesis es como, digo esto del concepto como de una forma muy simple, solo porque cuando tú dices silla, por ejemplo, puedes referirte a cualquier tipo de silla y hay sillas infinitamente diferentes, pero hay algo que comparten, ¿no? Un respaldo, un objeto que sirve para sentarse, una o varias patas. Entonces, como eso que se comparte es la esencia del concepto, ¿no? Y con esa idea, el concepto de resonancia también tiene una esencia, que más allá de que veamos ahorita muy específico qué significa la resonancia en la física, cómo es ese fenómeno, que también con mucho gusto lo platico, es un concepto que aplica en muchos otros ámbitos, y para mí también, y principalmente quizás, lo siento y uso la palabra como al hablar de las conexiones entre las personas y las relaciones humanas, ¿no? Y por supuesto, para mí el arte, pues sí, hacer música es esa forma como de compartir, conectar, abrir nuevas puertas, ¿no? Entonces, justo, o sea, para mí es como muy literal eso que encierra el concepto de resonancia cuando estás hablando en la física, en la acústica, con lo que puede encerrar ese concepto al compartir arte o al conectar con otras personas, ¿no? Ahí hay como unas similitudes muy bellas. Bueno, porque además haces muchas colaboraciones, ¿no? Además de tu producción individual, y quizás podemos empezar a hablar de este estreno reciente también con Concepción Huerta en esta resonancia con ella. Exacto, sí, justo. Con ella fue hermoso como conocernos y directamente hicimos clic. Y el primer día que nos juntamos ella y yo a cenar y a hacer música, pasamos 3 horas llameando sin parar, súper conectadas, ¿no? Y bueno, de hecho de ahí nació el disco que se llama Underwater Explosion, y vamos a escuchar la canción de Bioluminiscencia. Pues escuchemos el resultado, el producto de esta sinergia tan, tan profunda e interesante que tú describes con Concepción Huerta. Esto, como bien dijo Nicole, es Bioluminiscencia. Nosotros vamos a un corte y regresamos. Estamos con Nicole Luján, Resonancia, en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9.

Estamos de regreso en la fórmula secreta. Esto que sonó es de Encounters, Machen wir auch, o mejor Nicole, tú nos puedes corregir y también contar un poquito de lo que significa este título de canción. Claro, sí, el título se pronuncia Machen wir auch. En realidad este título surgió de que cuando estábamos trabajando en el track hubo un momento donde nos volteamos a ver como cansados y dijimos, y él me preguntó, este proyecto Encounters, perdón, para aclarar un poco de lo que hablo, es el proyecto que tengo con mi pareja, él es de Berlín, y cuando estábamos trabajando en esta canción me dijo, en un momento que ya habíamos como terminado de trabajar, Machen wir aus, como pregunta, que significa como lo apagamos, y no había guardado el track, un poco como el nombre que aterrizó en la sesión fue Machen wir aus, ¿no? Como lo apagamos. Y nada, se quedó ese nombre para siempre, ya nos gustó, aunque el track un poco va por otro lado. Interesante cómo suceden estas ocurrencias serendípicas que dan sentido a las cosas, ¿no? Este es un estreno también, ¿no? Esta canción de Encounters, así como otra que vamos a escuchar en un momento. Y yo te quería preguntar, esta colaboración que haces con Fabián en Encounters, ¿cuál es la naturaleza de esta de la sinergia? Porque me imagino que, digo, ya que hablábamos hace rato del concepto de resonancia, me imagino que cada colaboración pues es como una iteración de un mismo impulso, pero supongo que tendrá una naturaleza, unas características particulares, ¿no? Sí, sin duda. Diferente con la de Concepción, por ejemplo. Sin duda, sí. Sí, siempre son historias bien, bien distintas, justo. Y bueno, yo a Fabián lo conocí básicamente haciendo música, lo conocí en una clase cuando fui a estudiar a Berlín por una beca de la UAM, en la maestría de la universidad allá de audiocomunicación, había una clase que se llamaba Orquesta Electrónica, donde básicamente el maestro era como el director de esta orquesta y hacía espacialización en vivo en 12 canales, y cada uno de los participantes de la orquesta teníamos que llevar nuestro propio circuito electrónico, fuera lo que fuera, e interpretar ciertas partituras gráficas, ¿no? Entonces, bueno, nos conocimos ya un poco en este mundo como de la exploración sonora, totalmente. Y por lo mismo siempre estuvo la relación como muy llena de buscar momentos para hacer música. Y pues nada, fueron como muchos momentos, muchos viajes y sesiones en donde grabamos diferentes ideas, comienzos de tracks, jams. Y en la pandemia, en la cuarentena, Fabián se quedó atrapado en México, no pudo regresar a Alemania hasta 3 meses después, le estuvieron cancelando y cancelando su vuelo, y nos encerramos en el estudio a hacer música, ¿no? De ahí salió esta canción y otras 4 que vamos a publicar bastante pronto, espero que a finales de este año, en nuestro disco que va a tener estos 5 tracks. Y que el mismo nombre del proyecto también remite a la noción de resonancia, ¿no? Como esta misma noción que nos venías compartiendo. Sí, totalmente, totalmente, porque justo un poco el nombre salió de que también, o sea, él viviendo en Alemania, yo viviendo en México, como que cada vez que nos vemos es un nuevo encuentro, ¿no? Es como volverse a encontrar un poco. Claro. Y bueno, eso, y que a la vez también los dos estamos muy interesados siempre en como conocer gente, conocer otras culturas, viajar, hacer proyectos colaborativos, y pues todo eso, o sea, como justo la belleza de todo eso está en los encuentros, ¿no? Justo, y en este programa somos partidarios de fortalecer todos estos encuentros, estas conexiones y sobre todo la exploración y experimentación sonora. Recuerden que ustedes pueden ser parte de todo este diálogo que estamos platicando con Nicole Luján. A través de nuestras redes sociales, arroba la F secreta 909 FM y arroba Ibero 909 FM en Twitter, Instagram y Facebook, para que nos pasen todos sus comentarios, sugerencias, propuestas y que sean parte de este diálogo para conectar directamente. Igual podríamos aprovechar el momento y si quieres compartir tus redes, Nicole, para que la gente sepa dónde encontrar más de tu trabajo y de lo que estás haciendo en el momento. Claro, pues de redes sociales la que uso un poco más, aunque tampoco tanto, es Instagram, y ahí estoy como 5-bajos, Resonancia, y bueno, fuera de eso pueden encontrarme en SoundCloud como Resonancia escrito sin vocales, y en Bandcamp, resonancia.bandcamp.com. Increíble, ¿por qué no vamos a más música? Porque aunque creemos tener mucho tiempo, no tenemos tanto. Digo esto y nos reímos porque el título de la siguiente canción, también de Encounters, es Creemos Tener Mucho Tiempo. ¿Algo que quieras contarnos de la canción o introducirla? Pues no, creo que me gustaría nada más que la escuchemos. Es la última canción del disco. Con esto cerramos. Démosle, pues. Estamos aquí con Nicole Luján, Resonancia, en la Fórmula Secreta, ya saben, por Ibero 90.9. Eso fue Creemos Tener Mucho Tiempo, del proyecto Encounters, un estreno exclusivo en la Fórmula Secreta. Estamos aquí de vuelta con Nicole. Y yo te quería preguntar, Nicole, digo, ya nada más para darle un poquito de cierre al tema tan amplio y tan difícil de abarcar en un solo programa de la resonancia. Digo, habías mencionado que también tus investigaciones iban por el lado de la física y de la acústica. ¿Qué descubrimientos has podido hacer y cómo los has incorporado en tu trabajo musical? Bueno, sí, pues en realidad creo que como lo que me gustaría compartir ahorita en el poco tiempo que tenemos es solamente como aclarar qué es exactamente la resonancia en la acústica, ¿no? Si lo puedo poner en palabras como simples. Y como dejarnos con la idea de pensar justo en esta forma primordial, como decía hace rato, o en esto que encierra el concepto, ¿qué cosas nos puede hablar eso sobre nuestra vida, ¿no? Porque creo que por ahí va para mí, como en un nivel más personal, esta idea del proyecto, ¿no? Entonces, bueno, la resonancia en la física describe este fenómeno donde se incrementa la amplitud cuando la frecuencia que se aplica a un objeto es la frecuencia resonante de ese objeto, no es la frecuencia natural de ese objeto. Es decir, todos los cuerpos, todos los objetos tienen una frecuencia natural, ¿no? Esta frecuencia natural se determina por su forma, su tamaño y el material del que están hechos. Y cuando hay un objeto que vibra a la misma frecuencia natural que este segundo objeto, lo va a inducir a una vibración. Es como este experimento, no sé si han visto, cuando ponen dos diapasones sobre cajas de madera como resonantes y tocan uno, y si está en la misma frecuencia resonante que el otro va a empezar a vibrar, ¿no? Claro. Entonces, este es un concepto que se ha usado no solo en esto, en la física, sino como también, porque justo esa es la parte que a mí me parece muy interesante, para hablar, por ejemplo, en política, en las revoluciones, muchas veces dicen que las revoluciones se crean por un efecto de resonancia, ¿no? Claro. En la psicología también se habla mucho y de maneras muy distintas, porque hay varios teóricos que han utilizado el concepto para otras teorías, pero todo habla un poco de esta como resonancia neuronal también, donde lo que una persona dice, hace, siente, ¿no? Es como inmediatamente captado por la otra persona y eso como que incrementa también el sentimiento, ¿no? Y pues creo que eso es algo justo que en la música lo vemos mucho, o sea, en un concierto o solo en la al llamear con alguien o como al compartir, es un espacio donde la resonancia no está sucediendo solamente como al moverle la perilla al sintetizador donde está escrito resonancia, sino también en el espacio entre las personas. Claro, como esa fuerza y armonía que se genera entre dos cuerpos, ya lo platicábamos al principio del programa, y se genera esta conexión. Y que bueno, también es destrucción, ¿no? Está esta onda de que hay frecuencias únicas que pueden cimbrar un edificio, ¿no? Precisamente por esta resonancia. O sea, como que hay ciertas frecuencias que un edificio, por su estructura y su arquitectura, puede recibir de tal manera, incluso que lo destruya, ¿no? Está como este supuesto. Ahí hay un par de máquinas o dispositivos artísticos que pretendían generar esto, ¿no? Sí, claro. Y hablando de resonancia, pues ahora vamos a pasar también a la última parte del programa, en donde pues nos platicarás, Nicole, sobre otras resonancias musicales que has traído para compartir con la audiencia. Y pues bueno, ¿qué es eso que vamos a escuchar en esta recta final? Sí, pues vamos a escuchar tres tracks más de tres artistas mujeres que hacen electrónica experimental, que he conocido en los últimos meses, a una de ellas sí ya hace un año, creo, que admiro mucho y me parece que tiene un trabajo muy bonito y tenía ganas de compartirlo en este programa, ¿no? Una de ellas es Cadena Nacional, ella es de Argentina, la otra es Nux, ella es mexicana, y la última es Ochi, es una chica chilena. Increíble, música de mujeres latinoamericanas, música de vanguardia, y pues vamos con Cadena Nacional y Nux. Lo primero será Las Amantes, la segunda Piezas, y regresamos en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. talento que nos recibe es Piezas, a cargo de Lux, un talento nacional y también parte de esta radiografía latinoamericana que estamos haciendo junto a Nicole Luján. Desafortunadamente se nos está acabando el tiempo, no sin antes despedirnos y anunciarles que esto va para largo. Esta plática de la resonancia, sin duda, Nicole, la tenemos que retomar en algún momento. Encantaría. Y que esta no sea la primera ni la última vez que vienes a la Fórmula Secreta. Me encantaría, muchísimas gracias, Astrid. Pues sí, muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias, Pablo, gracias, José Luis, y gracias, Astrid. Ha sido un placer estar acá con ustedes y pues vamos a escuchar la última canción de Ochi, se llama Dinamita. Muchas gracias. Pues escuchemos la canción, no sin antes invitarles a todos ustedes a que estén pendientes de los proyectos de Nicole, del proyecto de Resonancia, Encounters, y de pues las colaboraciones que sin duda seguirán llegando. Estaremos muy a la expectativa de su aparición. Muchas gracias de nuevo, Nicole, un gustazo, y pues sí, como dice Astrid, ojalá que se repita pronto. Ojalá que sí, muchas gracias. Pues nos vamos. Esto fue La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Guerrero. Se quedan con Himnos a la Deriva. Adiós. Adiós. Chao. Chao. Ibero 90.9. 90.9. Ibero 90.9. 9. Ibero 90.9. 17 años de shoegaze. Post-punk. Psicodelia. Indie. Electrónica. Y hasta tropical. La música que no conocías hasta que le pusiste al FM. 17 años de estar al aire. 17 años de Ibero 90.9. COVID-19 desde la ciencia. Es necesario que todos usemos cubrebocas. El coronavirus se propaga cuando las gotas de saliva de alguien infectado entran a los ojos, nariz o boca de otra persona. Los cubrebocas ayudan a reducir la dispersión de estas partículas al hablar, toser o estornudar, y por lo tanto, la probabilidad de contagiar o ser contagiado es menor. Es menor. Se estima que una de cada cuatro personas infectadas con COVID-19 puede no presentar síntomas, pero seguir propagando el virus. Usar cubrebocas puede ser una medida de prevención, en especial si tienes que salir a trabajar, desplazarte en transporte.